igual. Ya esa magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se nubló, quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz que mi sendero alumbrará. Siempre, siempre tú me das, que tú me das. Nuestro amor.